Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Nos seguimos ocupando del mal de Chagas, la enfermedad que saben ustedes tiene en la Argentina más de 2 millones de compatriotas infectados. La propuesta, conocida mundialmente, pertenece a Médicos Sin Fronteras y su lema es: tenemos que hacer ruido juntos para romper este silencio en torno al mal de Chagas. Precisamente, lo que sostiene esta organización es que no es suficiente la prevención de la enfermedad porque ya existen en todo el mundo entre 10 y 15 millones de personas infectadas. Vamos a escuchar el testimonio de la doctora Nines Lima, que es una referente especializada en el tema Chagas en Médicos Sin Fronteras, y también el testimonio de un paciente chagásico, Waldo Senzano. La enfermedad de Chagas es una infección producida por un parásito que se llama el Trypanosoma cruzi, que es transmitida en la mayoría de los casos por un vector que se llama la chinche picuda o la vinchuca, pero también se puede transmitir por otras vías, la vía materno-infantil o la vía transfusional, en algunas zonas de la Amazonia también por alimentos contaminados. La mayoría de estos pacientes no van a tener síntomas y ahí el misterio del Chagas, ¿no? Lo que se cataloga como una enfermedad silenciosa, o sea, son pacientes que no van a tener síntomas durante muchos años desde el momento de la infección. Hay muchos pacientes, sin embargo, un tercio de ellos, en su mayoría van a tener afectaciones cardíacas graves y que pueden producir la muerte. Muchos pacientes no van a saber de qué van a morir y hay otros pacientes que también en un 10-20% pueden producir también alteraciones digestivas también graves que requerirán especialización, tratamiento especializado y quirúrgico fundamentalmente, que muchos sistemas de salud no van a poder abastecer. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Me han empezado el tratamiento, y que es por 60 días, ¿no? Entonces tomando cada día dos tabletas y media, tratamiento que corre 60 días y para lo cual tengo que cumplir, ¿no? Y estoy bien, me está yendo bien el tratamiento que estoy haciendo, no me presenta ninguna molestia, ninguna alteración y esperando siempre una buena respuesta con el tiempo. Bueno, pues después de 100 años del descubrimiento de la enfermedad, lo que realmente queremos es que los pacientes de Chagas puedan ir a un centro de salud y ser diagnosticados y tratados de forma gratuita y que esto les permita mejorar su calidad de vida, hacerse sus controles, que las madres que están infectadas se puedan detectar a sus niños infectados también y tratarlos y tener nuevos métodos diagnósticos, pruebas rápidas, idealmente fáciles para implementarlas en cualquier sitio remoto, rural, pobre, y tratamientos mejores, más eficaces, menos tóxicos y que se pueda demostrar la cura de estos pacientes, de tantos pacientes afectados que hay en el planeta Tierra. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. La Gente y su Defensor, un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad, distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, diploma de reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal, La Gente y su Defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. La Gente y su Defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que se difunde en más de 200 emisoras en todo el país desde 1999. También puede escucharse desde internet en www.defensor.gov.ar. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Con Georgina Sturla vamos a repasar información para la prevención del dengue. El dengue es una infección viral transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti. Este es un insecto pequeño, oscuro, con rayas blancas en el dorso y en las patas, de hábitos domésticos, que deposita sus huevos en lugares donde se acumula agua. Ahora vamos a definir cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Enumeramos: la fiebre alta, los dolores de cabeza, los dolores musculares y articulares, la aparición de manchas en la piel, el cansancio intenso y las náuseas y los vómitos. Es muy importante no tomar aspirinas o ibuprofeno ante los síntomas y tener en cuenta que esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El mosquito vector adquiere el virus al picar a una persona enferma, y si pica a su vez a una persona sana, le contagia la enfermedad. No hay vacuna efectiva en la actualidad contra el dengue. La única forma de prevención posible es impedir la presencia del mosquito transmisor en las viviendas y cerca de las viviendas. Ahora vamos a enumerar algunas medidas para la prevención. La primera, evitar mantener recipientes que contengan agua estancada. Renovar el agua de floreros y bebederos de animales día por medio. Alterar la estructura, agujerear, romper, aplastar o colocar arena de los recipientes que no puedan ser eliminados o cambiados de posición y que puedan resultar potenciales criaderos. Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso, ya sean baldes, frascos, tachos y macetas, entre otros. Para protegerse de la picadura de mosquitos, utilizar espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Podemos aplicar repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo expuestas. Colocar mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de las viviendas. Recordemos que controlar la enfermedad es controlar al mosquito. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.